about Jesus, the Bible, and internet culture. Hola amigos, bienvenidos al podcast Jesús en Internet. Llevaba tiempo sin grabar y lo cierto es que el problema fundamental se deriva de que me he quedado sin conexión a Internet y sin teléfono. Pues las cosas de la avaricia, que es muy mala. Intenté coger y cambiarme de compañía a otra compañía, a estos operadores nuevos de Internet y de telefonía. Y la broma me ha salido bastante cara porque ya llevo casi un mes sin teléfono y sin internet, incomunicado. Al final he recuperado la línea telefónica, pero lo que he conseguido es que me han hecho un cruce de línea. De momento pues me conecto a internet vía RTV, la conexión de toda la vida, y eso pues, bueno, digamos que suple de forma básica mis necesidades de internet. Y lo que voy a intentar hacer es grabar, pues subir el podcast mediante el método lento. También la forma de grabar la he cambiado un poco, porque lo que he hecho es coger y grabar con la PDA, porque con el ordenador, cuando lo conecto a la red eléctrica, pues sonaba un zumbido bastante desagradable. Así que bueno, peripecias varias que me están haciendo grabar, y además sentí un deseo increíble de grabar, sobre todo después de que algunos amigos escucharan el podcast, de un correo de un hermano que se llama Miguel de México, que sigue el podcast. Así que saludos a todos los que seguís el podcast, saludos a todos los que soportáis la irregularidad de este podcast, y espero que pues no seguir defraudándoos y hacerlo con la ayuda del Señor, pues muy bien. Bueno, lo primero que quiero compartiros es una lectura en la Palabra de Dios, en Efesios 5, versículo 8 en adelante. Es un texto que he estado predicando, lo he predicado varias veces, y a fuerza de estudiarlo, pues el Señor me ha ido hablando y me ha ido mostrando cosas muy interesantes. Voy a leerlo. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pues mirad, aquí hay un mandamiento que viene en el versículo 8, que es andar como hijos de luz. Y esta es la exhortación que nos dirige el Espíritu Santo a través de su palabra, que andemos como hijos de luz. Hay un simbolismo con el asunto de la luz que viene bastante bien explicado en lo que son las epístolas de Juan, en concreto en la primera carta de Juan, donde dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Andar como un hijo de luz es andar como un hijo de Dios, manifestando por medio de tu conducta el carácter de Dios, su generosidad, su bondad, su paciencia, en fin, siendo un hijo de Dios y pareciéndose a nuestro Padre Celestial. Lo interesante es el versículo 10. Dice: andad como hijos de luz. Hay un paréntesis en el versículo 9. Y en el versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Después de leer varios comentarios, parece ser que el sentido del versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, tiene que ver con verificar o darnos cuenta de lo que es agradable al Señor. La idea es que cuando uno está andando como un hijo de luz, él mismo va recibiendo el testimonio de que el Evangelio es verdadero y de que él es realmente un hijo de Dios y está agradando a Dios. Esto se corresponde con otro texto en Juan 7:17, donde dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la mejor forma de saber si el Evangelio es verdadero y si Jesús es un salvador verdadero es tener la disposición de obedecerlo. Veréis, hay mucha gente que quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Una persona que esté en esa situación, es decir, solo tiene curiosidad por saber si Jesús es Dios hecho hombre, si es un salvador real, esa persona nunca alcanzará el conocimiento de la verdad, porque no tiene la disposición a andar en los caminos de Dios. En cambio, una persona que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, esa persona va a crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios por esa disposición. En el cristianismo siempre decimos que no importa tanto cuántos datos tengas en tu cabeza. Tú puedes saber muchas cosas y tener mucha información en tu cabeza, pero si no hay obediencia, uno no sabe nada. El conocimiento en la cabeza es útil, pero no te permite madurar como un hijo de Dios. Y este es el texto que quería comentaros en esta sección, que siempre comienzo con un poco de enseñanza de la palabra de Dios y que espero que sea de ayuda. Sabéis que en la página de internet estoy dándole cada vez más protagonismo a un blog, o lo que es una especie de diario o cuaderno de bitácoras de internet. Allí voy poniendo algunas reflexiones que me voy haciendo, y bueno, es un sistema que me ofrece Blogger de forma gratuita, y me permite, pues, por correo electrónico ir mandando esos pensamientos, esas reflexiones o simplemente cosas que me van pasando. Estoy intentando escribir más porque la verdad es que he estado un poco flojo últimamente, y la verdad es que solo he recibido uno o dos, creo, dos mensajes. Uno de el paciente Marco Barraca, con el que un día tarde o temprano terminaremos haciendo esa entrevista prometida. Tal vez cuando ya reciba, ya tenga conexión a internet de banda ancha, espero poder hacerlo, porque ya tenemos el programa. Marcos se ha ocupado de encontrar un programa para grabar entrevistas que funciona muy bien, ya lo he probado yo, así que no desesperemos, al final lo haremos. Y bueno, pues eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Que estoy intentando darle más protagonismo. Hay algo que quería comentaros en relación a un post que puse, al que titulé Beaterío Evangélico. Y bueno, puse este post después de varias experiencias que he tenido con personas en la iglesia y varias actitudes con las que me estoy encontrando dentro de lo que es el pueblo evangélico. Y es la actitud de una reverencia tremenda hacia los pastores. Es la misma actitud que a veces se tiene dentro del catolicismo hacia el sacerdote, ¿no? Al hombre al que se ve como alguien especialmente santo por su compromiso con Dios, alguien mucho más cercano a Dios y alguien al que hay que acudir si uno quiere oración o quiere algo en particular, ¿no? Sí. Entonces, cuando me encuentro con estas actitudes, pues lo que sobre todo, la sensación que tengo es que veo que no hemos avanzado y que la persona pues tiene que corregir bastante pues esa mala enseñanza que tiene. Es decir, una persona no puede caer otra vez en la doctrina de los nicolaitas, de la que habla la palabra de Dios, que es aquellos que se enseñorean del pueblo de Dios tomando una autoridad que la Biblia no le da. Por ejemplo, hay hermanas que por ejemplo te esperan después de la reunión para que uno le diga: oye, hermana, que Dios te bendiga. Y cuando se lo dices, ¡ay, qué alegría le da! O hermanas o hermanos en la iglesia, lo he visto sobre todo en algunas hermanas de cierta edad, que casi que no hablan con nadie más y van al pastor de la iglesia para saludarle o para contarle algo en concreto. Esto es hacer diferencias en los hermanos y, por supuesto, en darle una autoridad que no tiene. Dentro de algunas iglesias evangélicas muy concretas se encuentra una doctrina falsa que es la doctrina de la cobertura. La doctrina de la cobertura. Esta doctrina lo que viene a decir es que una persona no puede hacer cualquier cosa, no puede hacer cualquier cosa sin la autorización del pastor. Si el pastor le da cobertura, le da su autorización, esa persona va con la bendición de Dios. Por ejemplo, una persona va a emprender un viaje. Entonces va al pastor para pedirle que le cubra en oración. Si el pastor lo autoriza, lo ve bien y le cubre en oración, pues esa persona emprende su viaje con la bendición de Dios. Si esa persona no recibe la cobertura del pastor, pues esa persona no va con la bendición de Dios. Por ejemplo, a la hora de pedir matrimonio o pedir la autorización para que se case. Entonces, esta doctrina lo que hace es que pone al pastor en una posición prácticamente de Dios y de la palabra de Dios, con una autoridad que la Biblia no le da. Y esto ocurre precisamente en iglesias donde la Biblia ya no se estudia. Por lo tanto, la autoridad es el pastor. Al pastor se le llama el siervo de Dios, el ungido, el doblemente ungido, el triplemente ungido, y es intocable. Es intocable y además es incuestionable. Y esto es un grave error. Es un grave error. Hace poco estuve en una iglesia de la que yo procedo, donde he pasado bastantes años, y se me acercó un hombre, pues para pedir oración, para que orara por él. Otra cosa que yo veo en este beaterío evangélico es que la gente pide oración al pastor, como si la oración del pastor tuviera más valor para Dios que la oración de otro hermano. Bien, hay dos errores y dos errores de fondo que nos han llevado a esta doctrina. Por un lado es el abandono de la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando una persona deja de lado la palabra de Dios, se vuelve a doctrinas de demonios. Se vuelve a doctrinas de demonios. Se vuelven a falsos maestros. Dice en 2 de Timoteo 4:2 que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo que ocurre en muchas iglesias. El pastor, puesto que es un ignorante de la palabra de Dios, se sube al púlpito con muchos gritos, con mucha emoción y predica tonterías. Predica sueños, predica visiones, supuestas revelaciones, que son fábulas. Son fábulas. No predica la palabra, no expone la palabra. Y yo quiero decir una cosa a los hermanos, sobre todo en Latinoamérica, hermanos que aman al Señor y en los que veo un ejemplo tremendo, pero que están en iglesias, en muchas iglesias, donde no, el pastor no sube al púlpito y explica sistemáticamente la palabra. Debéis de buscar y animar a vuestros pastores a que expliquen la palabra. En mi iglesia, aquí en Madrid, pues hay muchos hermanos de Latinoamérica y hay una familia que vino de Latinoamérica recién convertida. Aquí fueron discipulados, aquí han sido enseñados en la palabra de Dios y han visto una iglesia que, sin ser una iglesia estupenda, maravillosa, pero una iglesia en la que explicamos la palabra de Dios, sistemáticamente. Predicamos libros completos de la Biblia. Hemos predicado Efesios, hemos predicado el Evangelio de Juan, ahora estamos predicando Hechos y Génesis, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Estos hermanos tienen ya un conocimiento que, cuando han vuelto de vacaciones a sus países, se han quedado espantados. Una hermana, hija de esta familia, me decía: pues mira, Julio, cuando yo fui a mi antigua iglesia, me pareció fatal lo que hicieron, porque llegó el pastor. Y bueno, primero no era el pastor, porque el pastor estaba de viaje en otro sitio, y la predicación fueron 15 minutos, Y ahí se dedicaron a hablar solamente de que teníamos que honrar al pastor, que el pastor es muy querido en otras iglesias y que lo reciben con mucho amor y que en nuestra iglesia pues no lo reciben con tanto amor como lo reciben aquí. Y me pareció fatal, claro, estaba fatal. Esta hermana tenía discernimiento para ya detectar una predicación errónea o una predicación floja. A la semana siguiente fue el pastor de la iglesia y habló durante poco tiempo, utilizó un versículo casi que al azar, donde hablaba de respetar a los padres. Pero fue un versículo y lo utilizó casi como pretexto. Cuando volví a España me lo contó todo esto y me dijo, fíjate cómo está ahí mi iglesia, una iglesia con muchos miles de miembros, una iglesia muy activa, con un grupo de música muy bueno, una iglesia que oraba, una iglesia que ama al Señor, pero que han dejado de lado las doctrinas. Cuando una iglesia está en ese rol, en esa situación en la que no están predicando la palabra, como fue el encargo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, dice, esto te ruego, te encargo que prediques la palabra en 2 de Timoteo 4:2, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando un pastor no predica la palabra, sino que predica experiencias, la congregación cae en infantilismo espiritual, cae en un estado de ignorancia y el pastor es exaltado hasta el punto de que, claro, ¿cómo saber cuál es la verdad de Dios? Lo que diga el pastor. Lo que diga el pastor es la verdad de Dios. Una congregación madura ama al pastor, respeta al pastor, se somete a la autoridad del pastor en la medida en que esa autoridad deriva de su sometimiento, del sometimiento del pastor a la palabra de Dios. Acepta las enseñanzas del pastor en la medida en la que el pastor está predicando la palabra de Dios y no otra cosa. Así que en beaterío evangélico es lo que estamos viviendo y se está viviendo en muchas iglesias por esa exaltación de los pastores. En vista de que se ha dejado la palabra de Dios y se ha dejado otra doctrina, que es la doctrina del sacerdocio de los creyentes. Dice la palabra de Dios en un texto, en la primera carta de Pedro, que en el capítulo 2, versículo 5, que los creyentes, los escogidos, son un sacerdocio santo. La idea que da la palabra de Dios es que cada creyente es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha hecho morada en él, cada creyente tiene relación personal con Dios por medio de Jesucristo como el mediador aceptado por Dios y tiene acceso a la presencia de Dios por el camino vivo y nuevo que Jesucristo abrió a través del velo, esto es su carne, como dice la enseñanza de la carta a los Hebreos. Veréis, si tú necesitas oración y tú eres un hijo de Dios, tú puedes y tienes derecho a acceder al Padre por los méritos del Señor Jesucristo. También puedes buscar que otros hermanos cristianos te ayuden en oración. Pero las oraciones del pastor no son mejores que las del resto de hermanos cristianos de la congregación. Hermanos y hermanas cristianos de la congregación. Entonces, sí, es bueno que el pastor ore por ti, pero tan válidas son sus pastores como las de cualquier miembro espiritual de la congregación. Así que no estoy diciendo que no busquéis ayuda en oración de los pastores, sino que no despreciemos las oraciones del resto de los santos de la iglesia. Bueno, otro tema que quería compartir con vosotros, ya no sé cuánto tiempo llevo comentando, pero bueno, da igual, es el asunto de las caricaturas polémicas. Sabéis que una serie de caricaturas en un periódico, creo que danés, sobre el falso profeta Mahoma, pues han despertado las iras de todo el mundo musulmán. Estos periodistas se han refugiado en la pretendida libertad de prensa, la libertad de prensa. Y claro, esto no es una justificación. Quiero hablar de este tema porque creo que me parece importante. Primero, estoy en desacuerdo con el Islam. El Islam no es un camino hacia Dios. El único camino hacia Dios es Jesucristo. Mahoma no es un profeta. Era un hombre engañado por Satanás. Tercero, con todo y con eso, dicho esto, creo que se debe respetar la religión de cada persona, puesto que nosotros también pedimos respeto para vivir nuestra fe con arreglo a nuestra conciencia. Es decir, el hecho de que yo no comparta el Islam no quiere decir que yo tenga derecho a mofarme o a insultar al Islam. El Islam tiene derecho a que sea respetado y tiene la obligación de respetar. Que esa es otra cuestión. Muchos exaltados dentro del Islam, que no son pocos, se están dedicando a quemar embajadas y a amenazar y a utilizar el terrorismo, ¿no?, para defender su religión. Entonces, por supuesto, no tienen derecho a utilizar la violencia contra las propiedades, contra las personas, ni a quemar banderas de otros países. Esto es bien importante. Pero los periodistas no tienen derecho a mofarse de ninguna religión. Y en este sentido, lo único que veo de ejemplar en los seguidores de esta fe, del Islam, es que protestan cuando sus profetas son mofados, se mofan de ellos. Nosotros los cristianos muchas veces nos callamos, y aquí dentro de lo que es Europa y el mundo occidental se trata con muy poco respeto a la persona de Jesús, la palabra de Dios o Dios mismo, donde se hacen caricaturas. Nosotros tampoco admitimos que se haga ninguna imagen de Dios, ninguna caricatura, los cristianos evangélicos. Por lo tanto, no lo consentimos, y mucho menos que se rían o que se mofen de la persona del Señor Jesús. Y creo que deberíamos protestar cuando se hace eso. Y creo que la libertad de prensa es una cosa a la que tienen derecho los periodistas, a la que yo mismo como ciudadano tengo derecho a ser informado, pero la libertad de prensa no ampara la mofa, la burla y el escarnio de otras religiones. Es más, yo diría a estos periodistas que bajo la supuesta libertad de prensa están diciendo no, yo es que tengo derecho a hacer caricaturas del Islam porque eso es la libertad de prensa. Vamos a ver qué estás informando, qué es tan importante. La libertad de prensa no es un pretexto para hacer daño a la fe de otras personas. Y espero que en Europa aprendan la lección, no por el temor a los exaltados musulmanes y a sus actitudes violentas, sino porque tenemos que aprender tolerancia y respeto hacia otras personas. En el post acabo diciendo que mal le irá a una generación que se siente con derecho de burlarse de la fe de otros, y de lo que es más, de burlarse del Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y esto es algo que continuamente se hace, y esto es algo para que ellos, los que se mofan de esto, se sientan avergonzados. Bueno, voy a terminar el podcast de hoy. Espero hacerlo más con más continuidad y más haciéndolo desde la PDA, lo cual es una comodidad. Comentando un libro que me ha gustado muchísimo. Si habéis seguido la sección de la página internet de mi diario, habréis visto que me gusta mucho. Ha habido libros que me han gustado muchísimo, ¿no? En el año 2004 leí Las uvas de la ira, y aunque es un libro bastante duro, me encantó. Y yo creo que mi libro del 2006 seguramente sea este que os recomiendo, que es Juliano el apóstata. No es una novela cristiana, es una novela secular, pero es muy interesante. Trata de la vida de un emperador bizantino que Juliano, al que se conoció como Juliano el Apóstata, porque este hombre fue, no porque fuera cristiano y renunciara a la fe, sino porque siendo educado como cristiano, en un mundo que empezaba a ser cristiano y empezaba a tomar cada vez más protagonismo el cristianismo, pues este hombre intentó recuperar el culto a los dioses griegos y romanos. Lo pretendió, hizo bastante por el helenismo, pero al final no lo consiguió y, como sabéis, pues el cristianismo, digamos que ganó en Occidente y se extendió en Occidente, mientras que tanto los templos como el culto a los dioses griegos y romanos y también todas las religiones de misterio, en particular el mitraísmo, donde fue iniciado el emperador Juliano, pues también desaparecieron y quedaron relegadas pues prácticamente a los libros de Homero y a los historiadores de aquella época. ¿Por qué me ha gustado bastante este libro? Bueno, pues porque también trata de la extensión del cristianismo. Habla de las debilidades del cristianismo en aquella época, como era el asunto del clericalismo, es decir, ya los obispos cristianos de estos primeros siglos del cristianismo estaban tomando mucho poder y además se estaban uniendo al poder terrenal, estaban intentando ya beneficiarse del poder de los gobernantes para su propio provecho. Y esto, pues claro, y inevitablemente condujo y ha conducido, como vemos, en el romanismo, a la corrupción de los sistemas de poder y las jerarquías eclesiales. También una debilidad del cristianismo que se ve en aquella época fue como el protagonista de la novela, que es Juliano, dice que qué vergüenza, que hay que ver que los cristianos están imitándoles y están robándoles los dioses. Y era algo que ya desde los primeros siglos estaba haciendo el cristianismo, que era fusionarse con las deidades paganas. Todo esto ha conducido al culto a los santos católicos romanos, a la enseñanza de la mediación de esos santos, al culto a la Virgen María como mediadora de todas las gracias, que es uno de los títulos que le da el romanismo, y a la corrupción del cristianismo y su fusión con el paganismo. Asimismo como con el sacerdocio, no el sacerdocio de los creyentes, sino de solo unos pocos creyentes, y la doctrina de los nicolaitas. También se ve la debilidad, la fortaleza, los puntos fuertes de ese cristianismo que estaba comenzando y que me llama la atención. Bueno, veréis que el tema de esta novela no es eso, pero son cosas que me han llamado la atención y que yo os comento. Una de las fortalezas del cristianismo en aquella época fue su capacidad para comprender el mundo griego y también presentar la fe cristiana al mundo griego. Los cristianos mandaban gente a las universidades y a los centros de estudio en Atenas para ser instruidos en el mundo griego y también para poder explicar y también para defender el cristianismo con las mismas armas que ellos utilizaban. Por ejemplo, muchos estudiaban retórica y se servían a veces de la retórica para combatir los falsos dioses del mundo romano. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los helenizantes, los paganos, criticaban al cristianismo porque decían que era una religión de mujeres. Eran un poco machistas, ¿no? Entonces decían que hay que ver que los cristianos se dedicaban a enseñar el cristianismo a las mujeres. Se ve que ellos no tenían muy en boga eso de, entre comillas, perder el tiempo enseñándolo a mujeres. Pero claro, esa fue la clave, una de las claves del cristianismo. Enseñar a las mujeres y a su vez dedicar tiempo en enseñar a los niños. Eso fue uno de los puntos fuertes. Los cristianos se preocupaban por las mujeres y por los niños y por instruirlos en el cristianismo. Decían de muchos senadores en Atenas que adoraban a los dioses griegos y romanos, que cuando volvían a su casa se encontraban a su mujer cantando canciones con su niño. Claro, estos niños crecían y estos niños eran cristianos y defendían el cristianismo. Así que si hay algún profesor o profesora de escuela dominical que me esté escuchando, mucho ánimo, porque el trabajo que estáis haciendo es magnífico y hacen falta más profesores de escuela dominical y más enseñanza a los niños, porque, bueno, como siempre se ha dicho, pues son el futuro. Y nada más, de momento nada más en cuanto a este podcast. Gracias por escucharlo. Lo voy a colgar pronto en archivo.org y espero estar con vosotros en otra entrega de Jesús en Internet. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude y hasta pronto. Hasta la próxima entrega de Jesús en Internet. Un abrazo a todos y bendiciones.